Muy buenas tardes. Gracias a todos los presentes por estar hasta esta última hora. Quiere decir que estos 100 días para ustedes son muy importantes. 100 días que hemos trabajado para la ciudad de Girardot, teniendo en cuenta cada uno de los lineamientos de nuestro señor alcalde. La Secretaría de Hacienda, el objetivo, como todos ustedes lo saben, es velar por unas finanzas sanas y equilibradas del municipio. El municipio tiene que generar recursos para poder asignar, para poderlos asignar a los diferentes programas y proyectos que están establecidos en el plan de gobierno. Estos recursos, productos del Sistema General de Participación, que corresponden a un porcentaje del 40%, a unos recursos propios que corresponden al 30%. Me detengo en el tema de recursos propios. Este tema de recursos propios es proveniente de los impuestos y de cada uno de los servicios que presta la Administración Municipal. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Hacienda, tiene que ejercer el cobro y recaudo de todos los impuestos y de todos los servicios. Los tres ítems más importantes del recaudo en los ingresos del municipio es impuesto predial, industria y comercio sobre tasa a la gasolina. El impuesto de industria, del impuesto predial, que ocupa el primer renglón de las rentas del municipio, tenemos hoy un recaudo del 58%, un 58% que refleja la confianza del contribuyente en la administración municipal, un recaudo que nos ha permitido cancelar todas y cada una de los compromisos que la administración ha suscrito a la fecha. Este 58% que corresponde al recaudo del impuesto predial permite que se ejecuten todas y cada una de las acciones, todas y cada uno de los programas y compromisos que el señor alcalde ha suscrito a la fecha, como han sido los proyectos de cofinanciación que se han llevado a cabo para mejorar la tecnología del municipio a través de un proyecto denominado Vivelac. Recursos que se han asignado también para todos los proyectos de infraestructura. Recursos que se han asignado también para desarrollar los programas sociales. Recursos para todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la seguridad, mantenimiento de cámaras. Recursos que se han utilizado para la construcción de la UPJ, para generar mayor seguridad al municipio de Girardot. Todos estos recursos que se recaudan a través del mayor renglón, que es el impuesto predial, es el que nos permite, obviamente, desarrollar y ejecutar todos y cada uno de estos proyectos. El segundo renglón, que es el impuesto de industria y comercio, que corresponde a un recaudo de casi 3 mil millones de pesos, reflejado en los 6.909 comerciantes inscritos en la Secretaría de Hacienda. Esto también refleja una credibilidad de los comerciantes en la administración. Hemos trabajado de la mano también con la Cámara de Comercio para que la creación de empresa sea rápida y esta creación de empresa a través de la Cámara de Comercio del proyecto CAE ha sido beneficioso y ha sido muy acertado para la ciudad de Girardot, porque con solo un contacto el comerciante crea su empresa. Y el tercer renglón, que es la sobretasa a la gasolina, que ya para este año queda despignorada, lo que permitirá para el 2017 y los otros años utilizarla para todo lo que tiene que ver con la malla vial. La Secretaría de Hacienda también participa dentro de todas las políticas públicas que el señor alcalde ha implementado. El tema de volver a la plaza, claro que la Secretaría de Hacienda también participa de estas políticas porque son transversales. ¿Por qué participa? Porque a través de cada uno de los proyectos que el señor alcalde ha establecido, la Secretaría de Hacienda está trabajando en los incentivos para los comerciantes de la plaza que están afuera y vuelvan a la plaza de mercado, para que vuelvan e ingresen. Y pues de esta forma incentivarlos y también convocarlos a la formalización. Formalización, porque realmente estar formalizados también les va a permitir crecer. También la Secretaría de Hacienda participa en un, está gestionando y en proceso la sistematización de los pasisalvos en línea a través de un convenio con el Superintendencia de Notariado, con las notarías y la registraduría. Estamos trabajando desde el cuatrenio pasado y pues esperamos que para finalizar este año este proyecto ya se haya finiquitado. También la Secretaría de Hacienda ha desarrollado otros proyectos, como es el de muy próximamente montar o lanzar una campaña publicitaria sensibilizando a los deudores morosos. La cartera del municipio es de un 30% morosa, entonces vamos a hacer inicialmente una zanahoria, como dándole zanahoria para después darles el palo, pero la idea es que todos nos concienticemos y nos sensibilicemos en esta primera etapa de que ser moroso no paga. Acercarse a la administración municipal, a ponerse al día, sí. Este 30% va a ser sensibilizado, va a ser llamado. Vamos a hacer unas campañas publicitarias en todas las emisiones radiales. Es una fuerte campaña publicitaria que después del segundo semestre vamos a iniciar con este gran proyecto. Y por último, se está gestionando un proyecto macro que van a incrementar los ingresos del municipio casi que en un 25% a partir del 2017, relacionado con la actualización catastral. Proyecto que tiene que ser cofinanciado con algunas entidades como la CAR, como la Gobernación de Cundinamarca y el municipio de Girardot. Actualmente, gracias a las gestiones del señor alcalde, la CAR va a cofinanciar este proyecto en 1.000 millones de pesos, la gobernación en 500, y nosotros tenemos que, a través de nuestros recursos propios, sacar un CDP por casi 2.000 millones de pesos. Entonces, con estos recursos se va a permitir actualizar el catastro del municipio de Girardot, ya que desde hace 6 años no se actualiza, y pues es un requerimiento que nos está haciendo actualmente las entidades de control. Este ha sido pues el resumen, todas las actividades que la Secretaría de Hacienda ha desarrollado durante estos 100 días, aparte de otras que son las normales, que son los cierres presupuestales, que son las entregas de los informes y que son la, es el velar también porque todas las secretarías tengan los recursos para poder ejecutar todos los proyectos que están establecidos en el plan de gobierno. Muchísimas gracias. Sí, sí, señora. Sí, señora. Sonido. Sí. Nos dicen que están haciendo la gestión, pero ustedes no nos dan ningún informe, por favor. Bueno. Con respecto a las áreas de sesión, nosotros ya empezamos con planeación desde el año pasado a legalizar parte de estas zonas de sesión. Lo que pasa es que tiene unos requisitos de acuerdo al acuerdo 017 del 2011. Uno de ellos es que tiene unos, solicita unos conceptos previos de la Contraloría. ¿Cuál es? Santa Isabel es uno de los barrios que ya está legalizada las áreas de cesión y estamos en proceso de llevar a cabo las otras zonas de cesión, pero hay que llevar un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal porque hay un requerimiento, un requisito que es un concepto y eso es lo que no nos está permitiendo avanzar en la formalización y legalización de las zonas de cesión del municipio de Girardot. Ese proyecto de acuerdo va a ser radicado con planeación en conjunto con la Secretaría de Hacienda, el Honorable Consejo, y que sea esta la oportunidad para pedirles a los honorables concejales para que nos ayuden en este proyecto de acuerdo para que sea aprobado y que se beneficie cada uno de los municipios que requieren esta gran necesidad. Muchísimas gracias. De los barrios. Una pregunta.